celebrando, recordando los 3 años de esa llamada victoria perfecta del 7 de octubre del año 2012. Son otro añito más, ¿no? De la conmemoración, de la consagración de esa frase, además, del comandante Hugo Chávez, donde decía: lo más grande que ha ocurrido es que ya tenemos nuestro plan de gobierno histórico para el 2013-2019, en referencia precisamente a ese plan de la patria sobre el cual se sigue trabajando. Con esas palabras celebraba el presidente Hugo Chávez el triunfo número 17 de las fuerzas del chavismo en los 14 años de la Revolución Bolivariana que iban hasta ese entonces, cuando, fue las personas, el 55.07% de los venezolanos fueron a expresar su voluntad de continuar con ese proyecto, ¿no?, que encarnaba el presidente Hugo Chávez, proyecto de inclusión, de igualdad, de humanismo, de justicia social. Luego lo volvieron a reafirmar, ¿no?, en abril, cuando escogieron al presidente Nicolás Maduro. Decía: el comandante Hugo Chávez es el bien más preciado que hemos conquistado y que nos permitirá seguir construyendo la mayor suma de felicidad posible junto a todo el pueblo venezolano, para referirse a ese plan de la patria. Recordemos que durante todas estas fechas, ¿no?, fueron históricas en el año 2012, empezando por toda una campaña majestuosa, ¿no?, pero haciendo hincapié en ese cierre de campaña del 4 de octubre bajo un aguacero del cordonazo de San Francisco, con al menos 7 avenidas de Caracas totalmente repletas de gente, ¿no?, totalmente repletas de apoyo hacia el presidente Chávez. Y luego de ahí, bueno, llegó ese 7 de octubre con esa llamada victoria perfecta, y Chávez allí se dirigió a la gente desde el balcón del pueblo y decía: la independencia es la puerta abierta que nos permitirá conquistar todos los demás bienes. De allí sale también esa idea, ¿no?, de tenemos patria, que luego fue ridiculizada por algunos sectores. Saben que eso es como una estrategia psicológica: cuando la gente no puede contra una idea, bueno, juega a ridiculizarla y hacer que el otro se avergüence de ella para que no la utilice más como argumento, ¿no? Pero bueno, ahí decía el presidente Hugo Chávez que era una victoria no solamente de Venezuela, sino de América Latina, del Caribe, de todos los pueblos de nuestra América que ganaron con esa victoria del 7 de octubre. Una muestra más, además, del compromiso del pueblo venezolano con el presidente Hugo Chávez. Con esta efeméride arrancamos el día de hoy, agradeciéndole los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Le agradecemos a Mercedes Medina, que ha estado ayudándonos con la musicalización. Y bueno, les recordamos a ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy comienza la edición número 70 de la Liga Venezolana de Béisbol. Esta vez viene con un nuevo formato de juego, 8 equipos en carrera, así que bueno, vamos a ver qué tal les va. Los Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de la Guaira, Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y Cardenales de Lara. El productor es magallanero, yo no, yo le voy al Caracas, todo el mundo lo sabe. Ahí está, muy bien. Bueno, arranca esta temporada. Sabemos que la gente se anima muchísimo con el béisbol. Esta temporada se va a dividir en 2 partes, una que va a tener 32 juegos y va a ser hasta el 15 de noviembre, y una segunda fase que va a tener 31 juegos y se va a extender hasta el 29 de diciembre. Así que bueno, navidades y temporada de béisbol unidas, así que vamos a estar bien pendientes de cómo le va a cada uno de los equipos. Arranca la temporada con 4 encuentros. Creo que he visto a un tito gatito. Bueno, arranca la temporada con los Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui. Luego va a jugar Cardenales de Lara contra Tiburones de la Guaira, Bravos de Margarita contra Águilas del Zulia y Tigres de Aragua contra los Navegantes de el Magallanes. Pero bueno, sabemos que esta temporada la va a ganar los Leones del Caracas. Ya pueden hacer sus apuestas, pueden escribirnos al 0412-732-4070 para que cada quien defina en qué trincheras que va a andar en esta edición número 70 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero bueno, vamos también a hacer el recorrido informativo necesario para la mañana de hoy, porque ayer el presidente Nicolás Maduro, también en el marco de este recordar esa victoria perfecta, anunciaba que a partir de hoy se va a estar realizando una activación de una mega jornada de gobierno de eficiencia en la calle, específicamente en 14 estados de nuestro país, como un homenaje a este tercer aniversario de la Victoria Perfecta. Escuchemos. Cumple 3 años la gran victoria de nuestro comandante invicto. 7 de octubre de 2012, 7 de octubre de 2015. Lo vamos a exponer con más tranquilidad en una jornada especial. Tenemos gobierno de calle en 14 estados del país. Gobierno de calle cumple, se llama. Vamos a inaugurar obras, metros, liceos, escuelas. ¿Qué creen ustedes con un gobierno de un pelucón de la burguesía? Hubiera hecho si el petróleo se derrumba de 100 a 40. Se hubieran dado nuevas pensiones, por ejemplo. Se hubieran construido viviendas para el pueblo trabajador y la clase media. Se hubieran abierto nuevas escuelas, nuevos liceos. Se estuvieran entregando libros y computadoras totalmente gratuitas a todos los estudiantes de la educación pública del país. Preguntas que uno hace, pues. Bueno, ahí está. También como parte de esos anuncios, el presidente Nicolás Maduro informaba que las operaciones para la liberación del pueblo, las denominadas y conocidas OLP, se van a activar con una segunda fase que va a ser denominada la fase de consolidación y radicalización, con el fin de poder eliminar estas bandas criminales y paramilitares que azotan la seguridad del pueblo venezolano. Escuchemos. Nosotros estamos haciendo una labor tremenda por la paz del país. Las OLP han cumplido una primera tarea y estamos en fase de planificación de la consolidación de la primera tarea que cumplieron y de una segunda fase más profunda. La OLP es las operaciones de liberación. ¿Liberación? ¿Liberación de qué? Liberación de las megabandas, del paramilitarismo copiado o importado de Colombia. Liberación de la dictadura del terror delincuencial. Por eso yo creo que la búsqueda de la paz y la consolidación de la paz en el país tiene dos componentes principales. Uno, el fortalecimiento de las OLP, y el segundo instrumento es el movimiento por la paz y la vida. Lo insisto una y mil veces, es construir la paz desde adentro, a través de la cultura, del deporte, de la organización comunal. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, quien también revelaba que recientemente la banda de paramilitares colombianos, los urabeños, estaban intentando iniciar planes, ¿no?, de sabotaje en la ciudad de Caracas, con el fin precisamente de crear más caos o más terror en la población. Escuchemos. En Venezuela le decimos paramilitares y le vamos a seguir diciendo paramilitares en todos los escenarios que nos toque hablar de estos grupos, pues son paramilitares. Están detrás de una estrategia política de daño, de destrucción. Ahora, el modelo paramilitar lo trajo a Venezuela a la derecha. Recientemente acabamos de capturar a 3 lugartenientes de la banda paramilitar Los Urabeños, cuyo cabecilla es alias Careniña, que se entregó en Cúcuta. Han sido capturados Iván Darío Colmenares Rivas, José Emilio Niño y Adonis Sandoval Picón. Están cantando La Traviata. Es la mafia económica que en Cúcuta sustenta y está detrás de alias Careniña. La Fiscalía General de la República, me han informado oficialmente, va a pedir por las vías legales para interrogar y solicitar en extradición a Careniña para Venezuela, porque es responsable de decenas de jóvenes desaparecidos, torturados y descuartizados en el estado Táchira de Venezuela. Este grupo que ha sido desmantelado, se les capturó explosivos y tenían el plan para venir a Caracas en octubre y sabotear servicios públicos y de transportes vitales para nuestra ciudad. Bueno, ahí está, interesante e importante además eso que resaltaba el presidente Nicolás Maduro. Aquí los vamos a seguir llamando bandas paramilitares. Y esto en referencia a que, como los usuarios y usuarias deben recordarlo, en el año 2005 Colombia eliminó el término paramilitarismo, imagínense ustedes, a través de un instrumento jurídico que fue promulgado por el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Se suprimió ese término, ya no se puede utilizar el término paramilitarismo, sino que ellos utilizan el término organización. Organizaciones criminales. O sea, bueno, ahí está, organizaciones criminales, eso lo hicieron a través de la legislación. Y de esta manera, entonces, Colombia salió diciendo que ellos habían erradicado el paramilitarismo, pero lo que hicieron fue erradicar la palabra, ¿no? Prohibir la palabra, sin embargo, sigue existiendo, ¿no? El paramilitarismo colombiano, porque no es asunto de una nomenclatura, no es asunto de una palabrita, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. De hecho, nada más desde la década de los 90 hasta el 2010 únicamente, el paramilitarismo paramilitarismo ha perpetrado 21.000 homicidios, según los datos oficiales de la Fiscalía General de Colombia. O sea, que ustedes deben saber que son muchísimo más, ¿no? Pero según los datos oficiales de la Fiscalía General de Colombia, 21.000 homicidios en una década, en un lapso desde los 90 hasta el año 2010, en dos décadas. Van 21.000 homicidios por parte de estos paramilitares, y además están las 3.200 fosas comunes que hasta los momentos han sido descubiertas en suelo colombiano. Pero bueno, también en otros temas, el presidente Nicolás Maduro se refería a la disputa, al tema, al diálogo que se está intentando llevar adelante con el gobierno de Guyana, el señor David Granger, y en este sentido dijo Nicolás Maduro que Venezuela va a emitir una nota de protesta ante la Organización de Naciones Unidas, precisamente contra unas nuevas declaraciones que han surgido, pero esta vez por parte del gobierno de Estados Unidos a través del embajador que tienen acreditado en Guyana. Escuchemos. Repudiar en todas sus partes las declaraciones infames del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Cooperativa de Guyana. ¿Qué es eso? Que un embajador llega, presenta cartas credenciales y a las 24 horas da una rueda de prensa y toma partido a favor del laudo arbitral imperial fraudulento, nulo e irrito de 1899 contra Venezuela. Nuestra Cancillería ha sacado un comunicado muy severo y Venezuela le ha entregado una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos por inmiscuirse en asuntos que solo son potestad de Guyana y de Venezuela. La declaración del embajador Perry Holloway de los Estados Unidos de Norteamérica es el reconocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos, los poderes económico, militar y político de Estados Unidos están detrás del presidente David Granger de la ExxonMobil, azuzando la operación Tenaza contra Venezuela. Debemos salir en la defensa de la verdad y decirle al gobierno de Estados Unidos: saca tus manos de la Guayana Esequiba. Vamos a elevar una protesta también ante el secretario general de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Bueno, y vamos a desnudar frente al Caribe esta maniobra que hay contra Venezuela. Bueno, ahí está. Imagínense ustedes qué tiene que hacer un embajador norteamericano como el señor Perry Holloway, manifestándose a favor de la ExxonMobil y diciendo que ellos tienen el derecho de realizar actividades extractivas en el territorio en reclamación, en una zona en reclamación. ¿Qué tiene que hacer un embajador de Estados Unidos en Guyana manifestándose en torno a esto? Recordemos que el gobierno estadounidense no es una parte interesada en este asunto, no debería competirle ni jurídica ni políticamente. Esto sencillamente obedece a una estrategia que pretende validar, evidentemente por la vía de la presión, de la intimidación, unos supuestos derechos de esta transnacional estadounidense, la ExxonMobil, de realizar actividades extractivas en este territorio, que es un territorio que, además de estar en reclamación, está regulado por el Acuerdo de Ginebra, que es el único acuerdo que consideramos validero, ¿no? De hecho, el comunicado emitido por el gobierno venezolano finaliza diciendo: dentro del Acuerdo de Ginebra todo, fuera del Acuerdo de Ginebra nada. Así que bueno, ahí está la respuesta a estas declaraciones por parte del embajador estadounidense. También se manifestaba el presidente venezolano sobre las elecciones parlamentarias que se van a vivir el 6 de diciembre. Ya ayer se estuvieron juramentando los comandos de campaña de los partidos. Vimos el comando de campaña Bolívar Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela activándose en los 24 estados del país. También vimos unos pronunciamientos por parte del Consejo Nacional Electoral, y en este sentido el presidente Nicolás Maduro dijo que el pueblo venezolano va a ir a ejercer su voto sin caer en ningún tipo de intimidaciones. Yo creo que uno de los elementos claves de la campaña que se ha abierto, precampaña por ahora, electoral, para las elecciones de dentro de 60 días, estará el pueblo ejerciendo su soberanía absoluta. A mí me da felicidad decir eso, me llena de felicidad, de motivación. ¿Cuántas cosas y mentiras se han dicho de que si van a suspender las elecciones? Mire, yo lo he dicho, llueve, truene o relampaguee, sabotee la derecha, haga lo que haga, patalee, grite el gobierno de Estados Unidos en Venezuela. El domingo 6 de diciembre, el pueblo soberano decidirá. Dirá quiénes serán sus diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional. Habrá elecciones el 6 de diciembre. Y eso debe llenarnos de motivación, de alegría, porque es el poder de la Constitución. Bueno, ahí está. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro instó al Consejo Nacional Electoral a que redacte un documento en el que ambas partes firmen, reconozcan y consten allí que van a respetar los resultados de esos comicios parlamentarios que se van a vivir el 6 de diciembre. Vamos en alianza perfecta por primera vez en la historia. Es una gran ventaja. Ni un solo voto de la revolución se va a perder por división o dispersión. La derecha no lo puede decir. La derecha no tiene líderes, ni locales, ni regionales, ni nacionales. Y además van dispersos. disperso, desmoralizado. Ellos se sienten perdidos. Su único aliento son sus falsas encuestas, ¿está bien? Ciudadana Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral, creo que ha llegado la hora de que el Poder Electoral emita un documento y yo como jefe de Estado estamos dispuestos a firmarlo cuando seamos convocados ya para reconocer los resultados electorales de las elecciones del 6 de diciembre, sean los que sean. Ninguno de nosotros va a salir a decir, eso no son los resultados, eso es fraude. No, desde ya podemos decir, estamos listos para reconocerlo. Eso sí, Julio Borges, Ramos Alup, Chugo Torrealba, firmen, comprométanse frente al país. Bueno, nunca lo hacen, ¿no? Nunca reconocen los resultados, siempre aceptan jugar bajo las normas establecidas, pero luego terminan entonces intentando lanzar campañas sucias contra el Consejo Nacional Electoral, que es uno, además, este sistema es uno de los más actualizados del mundo, ¿no? En este sentido les decíamos que ayer también habló la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, allí informaba que el próximo 18 de octubre se va a estar realizando un simulacro, el primero que forma parte del cronograma, ¿no?, de las elecciones parlamentarias. Explicó que hasta el momento se ha cumplido a cabalidad con absolutamente todas las fechas contempladas. Quiero comunicarles que el Consejo Nacional Electoral, como siempre, está trabajando intensamente, arduamente, para que todo el proceso electoral siga marchando a la perfección como lo ha hecho hasta ahora. Hemos pasado el año entero trabajando y el cronograma está perfectamente calibrado, perfectamente todas sus actividades cumplidas. Las auditorías se han venido dando con un gran éxito, con una participación extraordinaria, y el próximo 18 de octubre vamos a tener ese simulacro, que es un evento que es muy, muy, muy, muy festivo, donde las electoras y los electores se les permite recordar y hacer uso de lo que es la tecnología y probar cómo funcionan las máquinas electorales una vez más. Bueno, ahí está. También entonces se refería a Tibisay Lucena y lo comentábamos, ¿no? Denunciaba una campaña de desprestigio, una guerra sucia dentro y fuera de Venezuela para empañar la confiabilidad y la transparencia de este sistema electoral venezolano. En este sentido, desmintió que se hayan hecho cambios de circunscripciones y desmintió que no se esté cumpliendo con el cronograma electoral. Dijo que todo esto forma parte de una guerra sucia, pero que ya la ha vivido el CNE en oportunidades anteriores, ¿no? Recordemos que esta es la elección número 20 en este lapso de 15, 16 años aproximadamente. Vamos a escuchar entonces esta denuncia. Hemos identificado la ejecución de una estrategia comunicacional contra la institución que ahora hemos evaluado y consideramos es el momento de denunciar. Queremos alertar a las electoras y a los electores de estas matrices de opinión que sin lugar a duda buscan confundir al electorado. La primera es la matriz de que el Consejo no es imparcial, no es autónomo. Esta es una matriz que comenzó a construirse en el mes de abril a propósito, justamente con la difusión de las circunscripciones electorales. Aquí se manipuló con el apoyo de voceros incluso internacionales sobre los procedimientos con los que se hicieron las circunscripciones electorales, que son exactamente los mismos procedimientos que se han mantenido en la ley durante muchos años. ¿Cuál es la realidad? Ni una sola circunscripción fue cambiada. Bueno, ahí está, era la denuncia por parte de Tibisay Lucena. Son las 8:30 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa escuchando musiquita, ya vamos a volver. Les recordamos que nos pueden escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos con el tema Juanita la Guarapera de Carmen Julia Rondón, un tamborcito venezolano, y ya volvemos. Papelón, de Juanita mi vecina, no tiene comparación. Ay, qué bebida

en torno a esas bandas de paramilitares que han estado acechando y queriendo causar estragos en Venezuela, de paramilitares colombianos. Y en este sentido, ayer leía una nota que me llamaba mucho la atención, porque como todos saben, el 25 de octubre Colombia va a vivir elecciones regionales. En este sentido, bueno, son varios, ¿no?, los departamentos de Colombia que colindan pues con estados venezolanos, porque bueno, somos dos países fronterizos. En este sentido, deberíamos nosotros pues ponerle como bastante atención a lo que vaya a ocurrir en Colombia durante este proceso electoral, porque de una u otra manera eso también va a marcar el tema de cómo abordamos esas políticas fronterizas. Recordemos que Venezuela tiene frontera con los departamentos colombianos de La Guajira, del Cesar, del norte de Santander, de Arauca, de Vichada y de Guainía. Así que vamos a estar pendientes de qué ocurra en esas elecciones. Pero la nota que leía el día de ayer y que me puse a chequear allí me llamó bastante la información, es que hace unos días en Colombia asesinaron, pues, abatieron en un enfrentamiento a un narcocapo del tráfico de drogas en Colombia llamado Martín Farfán, mejor conocido como el Pijar Bey. El Pijar Bey fue abatido precisamente por la policía en una zona rural donde él controlaba todas las rutas del narcotráfico de Vichada, de Meta y de Guaviare, en el centro de Colombia y con conexiones hacia Venezuela. Este personaje, Pijar Bey, precisamente surgió cuando surgieron los grupos paramilitares de la derecha en la década de los 80. Él supuestamente se sumó a un proceso de desmovilización, sin embargo, estuvo preso y cuando salió siguió, ¿no?, con estas bandas paramilitares. Lo que llama la atención de esto es que la policía devela que varios de los candidatos a gobernadores y a diputados, aspirantes a diputados y a gobernadores, así como alcaldes y concejales municipales, se reunieron con este narcotraficante Pijar Bey, precisamente buscando apoyo y buscando financiamiento. Ya por allí uno puede ver, ¿no?, el tipo de personajes que se están lanzando en estas elecciones regionales 2015 en Colombia, que van a ser vividas el 25 de octubre, un día que coinciden muchas cosas, porque también son las elecciones en Argentina, también hay proceso electoral en Haití, es la segunda vuelta en Guatemala, así que ese fin de semana, el 25 de octubre, se definen pues varias cosas para nuestro continente, para nuestro queridísimo sur. Pero bueno, también en informaciones que inmiscuyen a nuestro continente, la Corte de Estados Unidos ha ratificado su fallo a favor de Argentina por el caso de los fondos buitres. La Corte de Apelaciones de Nueva York dictaminó que el Banco de Nueva York no puede utilizar los 539 millones de dólares que Argentina depositó en el año 2014 para el pago a inversores en bonos estructurados para atender el reclamo de los fondos buitres. Así que bueno, una victoria para Argentina, y vámonos con una entrevista para analizar este tema y ver qué ha ocurrido con el caso de los fondos buitres. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. El otro lado de la línea tenemos a Estela Caloni, ella es periodista argentina, amiga de esta casa. Muy buenos días, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Queriendo analizar esta victoria, nosotros creemos que es una victoria de Argentina, luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva York dictaminara que no se puede usar este dinero depositado por la nación para pagarle a los fondos buitres. ¿Cómo ha ido avanzando este caso? ¿Cuál es la visión que se tiene desde Argentina? Mira, primero, esta victoria no solamente es para Argentina, en el sentido de que los fondos buitres han afectado a muchas naciones, y de hecho ya la propia caracterización de fondo buitre nos está diciendo de que es una acción ilegal, una acción mafiosa dentro de todos los términos posibles, de caer sobre un país cuando está con problemas que ellos mismos han creado. Para quedarse con los restos del país, por ejemplo, lo que han hecho en España, que han ido cuando se produjeron la crisis de las hipotecas, cayeron los fondos buitres, en este caso para comprar casas, para hacerse dueños no solo de edificios o casas, sino también de territorio. Un pedazo de Madrid puede estar en manos de los fondos buitre. Y bueno, esto ha sucedido en Perú, ha sucedido en países africanos, de manera que el triunfo del esfuerzo realizado por Argentina para enfrentarse a los fondos buitres es extraordinario. Es extraordinario, ha sido extraordinario como acción, hasta para que fuera reconocido en Naciones Unidas, como nosotros sabemos recientemente. Es decir, cuando la presidenta inició este proceso aquí, cuando el gobierno argentino inició el proceso de decir, nosotros no vamos a pagar una deuda que en ese caso es absolutamente ilegal, y que en ese caso y en muchos de los casos, pero en este de los fondos buitres, ellos habían comprado en ese momento bonos por centavos, y a pesar de que en 2005 el presidente Néstor Kirchner, que antecedió al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, presidente ya fallecido, empezó con la reestructuración de la deuda argentina, con lo cual de una deuda que heredó, porque este gobierno no endeudó al país, esa deuda venía desde el derrumbe incluso del país, cuando se dejó de pagar el default que hubo en el año, a fines del 2001, y en que el país se cayó absolutamente. Entonces, en esa herencia fatídica que tuvo el gobierno kirchnerista, el presidente Néstor Kirchner decidió reestructurar la deuda y de esta manera empezar a poner a pagar lo que se reacordó, se acordó con todos los acreedores, y los únicos que no aceptan esta situación son los fondos buitres. Entonces, a partir de ahí, cuando ellos vienen, aparecen en el horizonte queriendo cobrar una suma millonaria, no solo de esa deuda adquirida ilegal y mafiosamente, ¿no? De rapiña que los caracteriza, como su nombre lo indica. Entonces, en ese mismo momento, el gobierno de Argentina, el ministro de Economía, se arma toda una estrategia de resistencia frente a esta situación, en la que, por supuesto, frente a muchos de los competidores que hoy en día están, algunos compitiendo a la presidencia de la nación, decían que había que pagar a los fondos buitres y que no había que decir nada. Miren ustedes si no tuvo razón esta lucha emprendida en ese momento por la presidenta, que parecía una lucha heroica, aunque nosotros debemos ya recordar, si acuerdan ustedes, cuando se les había la fragata Libertad, que se les fue mantenida en un puerto africano hace un tiempo de esto, que la presidenta también hizo una lucha extraordinaria, aquí el gobierno hizo una lucha extraordinaria y logró que no fuera parte del intento de embargar cosas para cobrarle los buitres al gobierno argentino, una deuda inmoral, una deuda impagable y una deuda que a otros países les ha costado perder soberanía, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de esto es cómo se puede dar una lucha contra, imagínense, los fondos buitres que el juez Tomás Griesa de Estados Unidos los ampara, que la justicia de Estados Unidos los amparaba, que en un momento dado parecía a finales del año pasado que esto iba a ser insostenible continuar con esta lucha, y comienza ahora a hacerse justicia por primera vez, llega esta situación, es llevada ante Naciones Unidas, y allí la cantidad de países que apoyan a esta actitud del gobierno argentino, porque también esto es su propia salvación, y no solo esta forma de actuar de los fondos buitres afecta a nuestro país, sino a muchos países en el mundo, inclusive, como te estoy contando, países como España y otros, donde ellos se han apoderado de una buena parte, esta lucha va a seguir al futuro, de manera que ahora se ha sentado el gran precedente de que hay una defensa frente a este asalto pirata, como dicen acá, de los fondos buitres. Ahora, precisamente allí comentas, Estela, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno argentino, que ha tenido una actuación impecable respecto a este tema de los fondos buitres, y también quisiera consultarte, Argentina está a punto de vivir un proceso electoral. Ayer, de hecho, veíamos declaraciones del candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, haciendo un llamado a todo el pueblo argentino para que le den continuidad a este proceso de desarrollo que han vivido. ¿Cómo ves el panorama para las elecciones del 25 de octubre? Mira, yo el panorama lo veo con mucha fuerza para el lado del gobierno frente a una oposición que es que todo su trabajo ha sido la desacreditación, la persecución a la presidenta, violando hasta las normas de género, la violencia en el lenguaje hacia la mandataria, una oposición sin ninguna preparación política. Por ejemplo, uno de los competidores, pero que está hasta este momento está a 12 puntos del Frente para la Victoria, del Frente Gobernante para la Victoria, que es Mauricio Macri, que representa a la derecha, a una derecha ligada con las fundaciones estadounidenses de Propuesta Republicana, es un partido de ultraderecha. Este candidato a presidente fue uno de los primeros que dijo hay que pagar a los fondos buitres, la Argentina tiene que pagar, y sostuvo todo esto, y ahora, fíjense ustedes, pretende ser presidente de la nación. Una derecha que para que entienda el pueblo venezolano, cuando se lucha por Malvinas, algunos de esos dirigentes derechistas, incluyendo una diputada que una vez fue a Venezuela a denunciar las últimas pasadas elecciones, que se llama Patricia Bullrich, viajaron a Inglaterra en el momento en que Argentina estaba defendiendo incluso el hecho de que no vinieran las empresas petroleras de Gran Bretaña a las Malvinas. Entonces, la oposición es totalmente contraria a la defensa de la soberanía del país. No han acompañado a este gobierno en ninguno de los actos más soberanos que ha tenido, y la lucha política, es decir, no hay un debate político. Ellos no pueden debatir políticamente, tienen que debatir con elementos totalmente superficiales, de acusaciones múltiples que nunca han podido demostrar. Y entonces fue una campaña muy sucia, una campaña muy dura. La presidenta ha tenido que tener una gran fuerza, una enorme fuerza para resistir todo lo que se le ha hecho en los últimos años, y creo que en este momento hay una gran esperanza, porque se está jugando, como ellos dicen acá, no se está jugando solamente una elección, se está jugando un proyecto político, se está jugando un modelo soberano, un modelo de soberanía en el país. Ni siquiera le reconocen, fíjense ustedes, de este país que cuando el día que llegó el presidente Néstor Kirchner, que fue el primer gobierno del kirchnerismo, diríamos, en el 2003, cuando el presidente Kirchner dice yo no voy a dejar mis principios en la puerta, y comienza una gestión que hoy en día, de un país que estaba asistiendo, que había quedado en el default por la situación del no pago de la deuda externa que se había decidido, de una deuda externa acumulada por los gobiernos anteriores, este gobierno pasa a dejar un país, en este momento la presidenta Cristina de Kirchner, que no lo está dejando porque tiene continuidad, pero lo que quiero decir es que es un país que las últimas expresiones de lo que se ha hecho en este país, en lo científico, en lo social, adelantos extraordinarios como la asignación universal por hijo, que estos candidatos a presidentes que están ahora compitiendo en estas elecciones del próximo 25 de octubre, resulta que ellos no apoyaron esa asignación universal por hijo y ahora la levantan para decir la vamos a profundizar. Todo mentira, todos sabemos que esto es mentira. Entonces con una oposición pobrísima sostenida por una campaña sucia, pero la presidenta ha demostrado mandando esos dos, ese segundo satélite al espacio, que ustedes saben que va a ser importantísimo para las comunicaciones y para la soberanía comunicacional. Este país había producido aviones en otro tiempo, todo lo cual se había caído en esta tremenda crisis que dejó al país en la más grave crisis económica de la historia nacional, y resulta que en estos días acaba de probarse el primer avión producido acá, Pampa, están produciendo barcos, es decir, acá se ha reindustrializado el país, que había quedado, pero imagínense que en el 2001, durante el gobierno del presidente Carlos Menem, que fue el periodo neoliberal del país, en los años 90, aquí se suspendieron los ferrocarriles que ahora fueron recuperados por este gobierno. Se malvendió la línea aérea argentina, que era un orgullo nacional. Está recuperada la línea aérea argentina y pretenden decir que no se ha hecho nada con todo esto que estamos viendo en este momento, y sobre todo también la inserción de Argentina en este proceso de integración extraordinario, siendo uno de los países que está a la cabeza de la integración, habiendo acompañado al presidente Néstor Kirchner en su momento, al presidente Hugo Chávez Frías, al comandante que ustedes saben que fue el motor de esta integración, y que tuvo en ese momento, comenzó a acompañarlo, algún día que yo entrevisté al presidente, de varias entrevistas que tengo con el presidente Hugo Chávez Frías, me decía a mí en el 2007 que uno de los presidentes que más lo había acompañado y más lo había entendido fue el presidente Néstor Kirchner en su momento para este proyecto extraordinario de la integración. Entonces fíjense lo que ha logrado este país, el avance que se ha logrado este país, que tiene un 0.7% de desempleo, cuando en el 2003 había en algunos lugares del interior hasta el 60% de desempleo, que recuperaron industrias, que hay fábricas, que hay humo de fábricas después de las 50.000 fábricas que se perdieron en una caracterización que se hizo de que Argentina había perdido tantas fábricas como cualquier país en guerra, que ha terminado una guerra. Y esta fue la guerra de la globalización, la guerra del neoliberalismo, que intentó acabar con nuestro país. Entonces, frente a esto, es de una miseria política asombrosa no reconocer lo que ha hecho el gobierno, porque vos podés decir, yo reconozco, pero creo que puedo hacer otra cosa, pero no, aquí se parte de desconocer todo. Inclusive, hay toda una fórmula para ir diciendo, bueno, que estaban insistiendo que este país se caía este año, que este país no iba a seguir adelante, y en este momento acaba de pagar un bono que se llama el BODEN 2015, que se pagó en un desendeudamiento extraordinario y que ha puesto a la Argentina en un lugar muy especial en el concierto mundial. Bueno, Estela, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, siempre tan clara y con este panorama para que todos los venezolanos y venezolanas entendamos también qué está ocurriendo en Argentina en estos momentos y que, como tú bien dices, el 25 de octubre se juega un proyecto político. Te enviamos un gran abrazo desde Venezuela. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con Estela Caloni, periodista argentina. Empezamos hablando sobre ese fallo que emitió la Corte de Estados Unidos, donde ratifica su decisión a favor de Argentina por el caso de los fondos buitres. El Banco de Nueva York ha determinado que no pueden utilizar los 539 millones de dólares que Argentina depositó en el 2014 para pagarle a los inversores en bonos, no lo pueden utilizar para atender el reclamo de los fondos buitres. Así que otra victoria para Argentina. Argentina y para esa política maravillosa que ha sabido llevar adelante el gobierno de Cristina Fernández para defender a su país y su soberanía de los fondos buitres. Además, concluimos por supuesto hablando de ese proceso electoral que se va a vivir el 25 de octubre y allí más clara imposible, Estela Caloni, respecto a todo lo que se juega Argentina ese 25 de octubre. Hay que estar bien claros en eso, aparte de los ataques que ha recibido el gobierno de Cristina Fernández, son similares, ¿no? A los que hemos recibido aquí, a los que ha recibido Dilma Rousseff, a los que ha recibido Rafael Correa, a los que ha recibido Evo Morales, bueno, parte de esa estrategia en contra de esos procesos también de integración y de cambios a nivel regional. 8:59 de la mañana. Nos pasamos un poquito de tiempo, vámonos escuchando el temita argentino, Creo que me enamoré, de Vicentico. Vamos al avance y ya regresamos. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden escucharnos también en el resto de nuestros diales a lo largo y ancho del país. Para chequearlos, ingresen en www.laradiodelsur.com. También pueden escribirnos, enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus consejos, sus reflexiones, sus sugerencias y sus denuncias con nombre y apellido al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, para, bueno, mensajitos allí un poquito más largos, ¿no? Vamos a comentarles también en informaciones a nivel internacional. Como ustedes saben, el gobierno ruso está ayudando al gobierno de Siria, a solicitud del presidente sirio Bashar al-Assad, a atacar a los terroristas del autodenominado Estado Islámico en Siria. En este sentido, ya Rusia ha realizado el lanzamiento de al menos 26 misiles en contra de las posiciones del autodenominado Estado Islámico de manera bastante efectiva. De hecho, ya ha logrado liberar algunas zonas en Siria, pero se anunció el día de ayer, lo anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se va a sumar a esta lucha 4 buques de la flota rusa del mar Caspio, se van a unir a estas operaciones en contra del autodenominado Estado Islámico. Esto fue una decisión entre el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el presidente Vladimir Putin, que, bueno, anunciaron que estos cruceros, estos barcos que lanzan misiles cruceros, van a golpear a 11 objetivos de este grupo terrorista del Estado Islámico, y no van a afectar, como no lo han afectado tampoco los bombardeos aéreos, a la población civil. Manifestaron que es de alta eficacia estos lanzamientos que se hacen desde estos 4 buques de la flota rusa del mar Caspio. Así que, bueno, vamos a ver si por fin no se logra entonces combatir totalmente al autodenominado Estado Islámico. Recordemos que Rusia es el único país que, además, a través de las vías legales, solicitándole un permiso al Congreso y a petición de Bashar al-Assad, ha podido pues luchar contra el autodenominado Estado Islámico. Un poco allí de voluntad política también en juego, ¿no? Porque si Rusia ha podido tan rápido, ¿por qué entonces la OTAN o Estados Unidos o todos esos supuestos países que les preocupa tanto el terrorismo no hicieron nada antes, ¿no? Bueno, ahí está, se les ve la costura por todos lados. Pero bueno, además Rusia ha manifestado que está dispuesta a definir o a trazar cualquier tipo de cooperación con otros países que quieran sumarse, digamos, a esta lucha contra el terrorismo de forma legal, ¿no? Tal cual como lo está haciendo Rusia, de una manera transparente. Pero bueno, ahí está, vamos a ver cómo se sigue dando estos bombardeos y este ataque al autodenominado Estado Islámico. Nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Vamos a ver también qué nos dicen por acá. Nos escriben: mientras estén los Polimiranda, los Palisucres infiltrados dentro de las mismas mafias de paramilitares y bachaqueros y delincuentes, no va a haber tranquilidad. Ellos son los que tienen a Petare invadido de bachaqueo y también de venta y consumo de cerveza en la vía pública. Nos escriben por acá en este mensajito. En otro texto nos dicen: vemos con mucha preocupación que el gobierno está perdiendo la guerra económica porque cree que puede resolver todo desde la ciudad de Caracas, y no es así, solución ya. En otro mensaje también nos dicen: hola Jessica, muy buenos días. Yo opino que cada elección es una final que tenemos que ganar, porque de nada vale haber ganado todas las elecciones pasadas. Si perdiéramos una, lo perdemos todo, dice Fabio. Por aquí en otro mensaje nos dicen: los Leones del Caracas van a perder por forfa, nos dicen por acá, todos los juegos, ya que aún están haciendo la cola de la temporada pasada para poder entrar al cielo, y si no entran no pueden resucitar, dicen por aquí. Bueno, ya empezaron esos chistes malos en contra de mis Leones del Caracas. Por acá también me dicen: hola linda Jessica, el lunes al 6CPC en Higuerote le lanzaron 2 granadas y no estallaron. Ya es tiempo de que las OLP se pronuncien y lleguen a esta linda zona barloventeña. Acá en otro mensaje nos dicen: muy buen día amiga, aquí en la cola para comprar en el Gama, y el Partido de Voluntad Popular lo que hace es repartir su propaganda, dice Néstor, que escribe desde el Gama de los Palos Grandes. Por aquí también nos dicen en otro mensaje: feliz día, un llamado a Jorge Rodríguez, el seguro universitario le cubre todas las consultas a todas las alcaldías, pero alcaldía del municipio Libertador no le cubre ginecología, y eso es uno de los servicios más solicitados, dice Marixa. Por aquí en otro mensaje también nos dice: muy buen día, saludos desde Guárico. Lamentable es informar que en este estado continúan los bachaqueros en aumento y las autoridades muchas veces terminan siendo cómplices. El pueblo se está desgastando, requerimos acción conjunta en este momento que además es coyuntural, y mayor vigilancia en todos los supermercados, ya que muchos son cómplices en venderle escondidas a los bachaqueros, dice Janet Pérez, quien nos manda este mensajito. Por acá también nos dicen: buen día, mi bella, hoy comienza el béisbol venezolano, el mejor del mundo. ¿Dónde están los gloriosos Leones del Caracas? Son los supercampeones, dice Pedro Romero. Me caes bien, Pedro, un beso. Por aquí también nos dicen: hola, amiga, qué cinismo el de los líderes de la oposición fascista venezolana, son actores, promotores y apoyadores de muchos de los grandes males que nos aquejan, del contrabando, del acaparamiento, de la usura, de la especulación, de la desestabilización, de la guerra económica y de la guerra en contra de nuestra moneda. También apoyan el paramilitarismo y todo lo que siempre dicen, y así dicen amar la patria. Saldremos adelante, solo el pueblo salva al pueblo. No engordemos más a la mafia de los alimentos ni a los empresarios. Tenemos que ser conscientes y saber de todas sus marramucias, a defender la patria, dice Miriam en este mensajito. Por acá también nos escriben: buen día, chica, ¿hasta cuándo vamos a calarnos a estos terroristas que afectaron el servicio eléctrico en Táchira? Pero nadie va preso, aquí la impunidad está aliándose al fascismo, quieren acabar con este proceso, dice Luis. Nos pueden seguir escribiendo el resto de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur al 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen el Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por aquí nos dicen en otro mensajito: la Nestlé altera los canales de distribución legales para sus alimentos y terminan incentivando con ello el bachaqueo, el acaparamiento, la usura y la especulación. Después dicen que es culpa del gobierno que no lleguen los productos a los anaqueles. Hay que pedirle al gobierno que se nacionalice todos los sistemas de distribución y comercialización de los alimentos básicos. Sería justicia para el pueblo. También nos escriben en otro mensajito de texto: muy buen día, princesa, un gran saludo, escribe Linares Carlos desde el estado Yaracuy, Cardenales de Lara, campeones 2015-2016. Bueno, aquí estaba apareciendo todos los de cada equipo, ¿no? Muy bien. Por aquí nos dicen: mi Jessica hermosa, ¿será que Maduro no se entera de la situación que estamos pasando? El sueldo se nos está yendo en un día. Por acá en otro mensajito me dicen: Jessica, entonces yo no te caigo bien, ni me mandas besos, todo porque soy magallanero. O sea, vamos a aplazar nuestra boda, nos dice Fabio. Fabio, no quiero saber nada de bodas, tampoco quiero saber nada de magallanero, Fabio. Pero bueno, no importa, yo te quiero, pero hay muchas planillas, puedes pasarte a los Leones del Caracas. Aprovecha que apenas va a iniciar la temporada el día de hoy. Vamos a comentarle otras informaciones. Y en este sentido vamos a hablarles de Cuba, porque ayer estuvo en la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, específicamente la autoridad Penny Pritzker, recorriendo varias instituciones cubanas. Esto en el marco de ese proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que está adelantando el gobierno cubano con el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, esta diplomática estadounidense recorrió junto a representantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno cubano la Zona Especial de Desarrollo y el puerto de Mariel como parte de una visita de 2 días que están realizando en Cuba. Van a estar participando en la inauguración de un encuentro entre funcionarios de los departamentos de Tesoro, Comercio y Estado norteamericanos y varios representantes de ministerios y empresas cubanas. Así que bueno, ya se está iniciando el intercambio entre los dos países, entre Cuba y Estados Unidos, luego de las medidas que se han adoptado para normalizar las relaciones. Sin embargo, recordemos, mantienen el bloqueo asesino en contra de Cuba y tampoco han eliminado Guantánamo, y son muchísimas las promesas que todavía no cumple el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, sí mandó ya a su secretaria de Comercio a recorrer allí distintas instituciones y ministerios cubanos a ver qué pueden adelantar en el tema económico. Así que vamos a estar bien pendientes de eso, bien pendientes. También les comentamos, como ustedes ya lo saben, que a finales de noviembre, principios de diciembre, específicamente entre entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, se va a estar llevando adelante la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en París, la COP21. Y en este sentido, ya Ecuador se manifestó el día de ayer y ha dicho que va a fijar una postura de justicia climática en esta cumbre. En este sentido, informaron que van a llevar un proyecto de justicia climática y van a proponer que los grandes contaminantes del mundo se hagan responsables precisamente de los efectos ambientales causados por sus actividades, en especial por las actividades de esas grandes transnacionales. En este sentido, ha dicho el propio presidente Rafael Correa que Ecuador va a proponer que los países desarrollados cumplan con sus obligaciones y dejen de hacerse la vista gorda respecto a este tema. Además, adelantaron desde Ecuador que van a llevar diversos programas destinados a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto incluye un plan de reforestación denominado Socio Bosque, que sería un plan en el que, bueno, tendrán que unirse varios países para reforestar. Así que Ecuador ya tiene todo listo, ¿no? Ya va a fijar su postura clarísima ante este tema. Además, se anunció que los ministros de Ambiente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los ministros de la CELAC, se van a reunir precisamente en Ecuador el próximo 5 de noviembre y allí van a fijar una postura común de cara a esta cumbre ambiental, es decir, todos los países integrantes de la CELAC van a ir con unas visiones en común luego de esta reunión en Ecuador para París, donde se va a celebrar esta cumbre del cambio climático COP21 del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Vamos a estar pendientes a ver qué surge allí, porque recordemos que esto es uno de los temas en el que las grandes potencias resulta ser más hipócrita, empezando por los Estados Unidos, que es quien más produce CO2 y quien tiene en su país las más grandes instalaciones de transnacionales, sin contar además que estas mismas transnacionales lo que hacen es arrojar sus desechos en nuestro continente, en nuestra América Latina y Caribeña. Así que bueno, de los más contaminantes y se hacen totalmente la vista gorda respecto a este tema. 9:23 minutos de la mañana, vamos a nuestra tercera pausa, vámonos escuchando una salsita, el de Marvin Santiago, el tema Zafa Diablo, y ya regresamos. Ave María, ella, trae un bolsillo lleno de lo que se le unta el queso. Thank you.

9:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso, su revista informativa de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ampliar todas las informaciones que acá hemos estado conversando a través de www.laradiodelsur.com.ve, nuestra página web oficial. Por allí pueden chequear pues todos los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Nos escriben más usuarios al 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: buen día, ojo, funcionarios de la Policía Nacional son cómplices del bachaqueo, nos dice Andrés. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, nos escriben: ¿hasta cuándo este tema? Se acerca diciembre. Creo que respecto al tema económico, por aquí también nos dicen: yo acepto esa planilla de los Leones del Caracas con la condición de que me jures amor eterno, dice Fabio. Oye, Fabio, ¿existirá, Fabio, el amor eterno? Hay que ver, hay que ver. Antes de jurarlo hay que evaluar si eso existe. Por aquí nos dicen: buenos días al gobernador Rangel Silva, que por favor envíe un transporte escolar para la escuela La Catalina en el municipio Pampán del estado Trujillo. Hay que tener amor por los niños, lo necesitan. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen: saludos, mi bella, full sintonía en la oficina tratando de convencer a Celestino Rincón que los Leones no tienen chance este año porque las Águilas del Zulia serán campeones. No, no es así. Los Leones del Caracas van a ganar esta temporada. Qué mal, qué mal. No, yo estoy segura que los Leones del Caracas van a ganar esta temporada. Vanessa, regrese, Vanessa, que me tiene que apoyar aquí. Ya me estoy sintiendo en desventaja. Pero bueno, hoy inicia la edición número 70 de la Liga Venezolana de Béisbol. Vienen con un nuevo formato de juego. Son 8 equipos en carrera. Así que vamos a ver, esta temporada se va a dividir en 2 partes. La primera va a tener 32 juegos y se va a estar realizando hasta el 15 de noviembre. Y la segunda fase va a tener 31 juegos y se va a extender hasta el 29 de diciembre. Casi que bueno, vamos a recibir el 2016 en modo beisbolero. Vamos a ver cómo nos va esta temporada. Por aquí nos dicen: un saludo, mi linda, muy buen programa. Es para recordarle al pueblo esa victoria perfecta del comandante Chávez. Así mismo debemos hacerlo este 6 de diciembre, dice Joseph Cibada, que nos manda este mensajito de texto. También aquí nos dicen: hola, muy buenos días, mi reina. Este año las Águilas del Zulia venimos a comer leones y vamos con todo. Estoy en sintonía. Bueno, y vale, así han salido fanáticos de las Águilas del Zulia por aquí hoy. También nos dicen: hola, muy buen día. Mira qué pasa con la Policía de Yaracuy, especialmente en Nirgua, no se les ve. Bueno, vamos a ver esa denuncia que llega desde Yaracuy. Por aquí también nos dicen: amiga, soldada incansable en la Villa Panamericana, edificio Chimana, en Guarenas, como consecuencia de las fuertes lluvias con tormenta eléctrica que cayeron en la zona, se ha desplomado una pared perimetral y eso ha fracturado diversas tuberías de gas, el cual nos está dejando sin servicio. No hemos conseguido que nos atiendan técnicamente porque dicen que no pueden hacerlo, porque no pueden remover esa pared por su cuenta. Pedimos aquí apoyo técnico de la empresa estatal PDVSA al respecto o alguna inspección oportuna. Necesitamos gas para preparar nuestros alimentos. Bueno, ya está hecha la denuncia. Por aquí también nos dicen: muy buen día, mi linda, ¿cómo estás? Deseo que estés bien. Saludo a Vanessa, las quiero mucho. Es Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Vanessa está de vacaciones, regresa el 26, Miguel Ángel, pero le haré llegar tus saludos. Por aquí nos dicen: muy buen día, el motivo de este mensaje es para hacer una denuncia en el Central Madrirense de Chacaíto. Apagan el aire acondicionado cada vez que llegan los productos regulados, lo hacen para hacer molestar a la gente. Ojo pelado, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y arrecian, nos dicen en este mensaje. Bueno, precisamente para hablar de esas elecciones que están a la vuelta de la esquina, para hablar también de este tercer aniversario que se da hoy de la victoria perfecta del 7 de octubre del año 2012, vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero joven Víctor Clara, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela y también candidato. Muy buenos días, Víctor Clara, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Un saludo a ti y a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan a través de nuestra querida Radio del Sur. Bueno, Víctor, ayer vimos la juramentación de los comandos de campaña Bolívar Chávez y también hubo un pronunciamiento aparte por parte del Consejo Nacional Electoral. Ya pudiéramos decir que estamos calentando motores para esas elecciones del 6 de diciembre. ¿Cómo se está preparando el Partido Socialista Unido de Venezuela? Hoy inicia gobierno en la calle. ¿Forma también parte esto de las estrategias del gobierno venezolano para estas elecciones? Bueno, Jessica, primero no es que estamos calentando motores, creo que ya los motores los tenemos calentados y lo que estamos es al despliegue del trabajo, de la ofensiva, del remate, de lo que nosotros creemos debe ser, bueno, la tarea por parte no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de nuestra gran alianza, que esta vez nosotros podemos decir con todo el orgullo y con toda la propiedad que vamos en una alianza perfecta, donde todos los partidos de la revolución, los partidos aliados, bueno, integramos una gran fuerza para nosotros alcanzar la victoria el 6 de diciembre. Y bueno, ciertamente el día de ayer comenzaron a desplegarse, instalarse los comandos regionales. Hoy continúan, ayer fueron 6, hoy fueron 6, hoy son 6, mañana igual. Es decir, son estos 3-4 días que vamos a tener para que todos los estados, bueno, instalen y desplieguen toda su fuerza a nivel regional, inmediatamente a nivel circuital como comando, hasta llegar al nivel municipal. Esto muestra la organización, la fuerza, la coherencia con que la revolución bolivariana, con que el gran pueblo patriótico cuenta para ahora dirigir esta batalla electoral en la calle, donde nosotros somos buenos, en el cuerpo a cuerpo, en el casa a casa, en la resolución de problemas de manera inmediata, de manera directa, porque nosotros, bueno, como filosofía chavista, Jessica, siempre hemos estado al frente de los problemas, pero también siempre teniendo las respuestas, las soluciones, y también nuestro presidente que, bueno, que se lanza a la calle, a su gobierno, a su agenda de trabajo intensa en los estados, y que por otro lado vamos a estar nosotros, los candidatos de la patria, trabajando y profundizando también las acciones y respuestas a nuestro pueblo. Precisamente, Víctor, hoy también se cumplen 3 años de esa denominada victoria perfecta del 7 de octubre del año 2012 por parte del comandante Hugo Chávez. ¿Qué pudiéramos rescatar de ese momento histórico en que lideró el comandante Hugo Chávez y que también se trató precisamente de una contienda electoral? Mira, rescatar todo, todo está vigente de ese 7 de octubre hace 3 años, Jessica. Aquella fecha, aquella jornada, el comandante Hugo Chávez denominó, bueno, de aquella campaña perfecta, aquella victoria perfecta. Fue así, se fue construyendo, fue creciendo, fue como es el comandante Hugo Chávez, un huracán. Y cuando ya llegamos aquel 4 de octubre a la avenida Bolívar, recibimos aquella bendición, bueno, de aquel cordonazo San Francisco de Asís, y ya ahí todo estaba escrito, porque ya Chávez se había encargado nuevamente de recorrer el país, de decirle nuevamente al país que era Chávez. Era la garantía de paz, de continuidad, de esperanza, de presente, de futuro, de trabajo. Y así lo asumió el pueblo de Venezuela, como siempre lo ha asumido en el comandante Hugo Chávez. Todo lo que lo acompañamos, lo que tuvimos la dicha de estar en esa gran campaña, una campaña en verdad la más hermosa, la más profunda, la más llena de alegría, de fe, de valentía también, porque veíamos al comandante Hugo Chávez sobre cualquier dificultad humana, personal, individual, es sobreponerse con el amor que solo le daba al pueblo, bueno, para crecerse. En ese espíritu de Hugo Chávez, en esa exigencia que él nos demostró con su ejemplar, bueno, entrega, nosotros también nos inspiramos este 7 de octubre hoy a cumplirse 3 años de aquella victoria perfecta para nosotros señalar el rumbo en el que el 6 de diciembre nosotros, cumpliendo ese legado, cumpliéndole a esa entrega, a esa pasión, a ese compromiso, a esa verdad que el comandante Hugo Chávez nos dio y que el pueblo también la asumió. Es el mismo pueblo el que nosotros convocamos para superar también los obstáculos, los embates, las dificultades, que también lamentablemente del otro lado el enemigo que nada de democrático tiene, el adversario y la oposición que nada de limpio juega, pero que busca en el resultado electoral de este 6 de diciembre, bueno, un escenario para inmediatamente abrir una puerta de conflictividad, de desconocimiento al presidente Nicolás Maduro, de retroceder en hasta ahora lo logrado con el gobierno bolivariano y el comandante Hugo Chávez, de tal manera que el 6 de diciembre nosotros nos jugamos nuevamente la paz, la estabilidad del país, la protección de todo la justicia social que hasta ahora hemos alcanzado, y bueno, y seguir resolviendo problemas, pero seguir avanzando hacia el rumbo que el comandante Hugo Chávez nos señaló hacia el 2021, hacia el 2030, de tal manera que este 7 de octubre nosotros lo reafirmamos con más compromiso de trabajo, con más inspiración, como lo enseñó Bolívar a través del comandante Hugo Chávez, que también supo materializar lo que es el principio bolivariano, bueno, de la entrega total. Nosotros estamos desplegados en la calle, hoy se siguen instalando, como te decía, más comandos regionales, comienzan los comandos circuitales municipales, y ahora verán ustedes a toda la fuerza bolivariana, a toda la fuerza revolucionaria desplegada con toda la contundencia en la calle, trabajando día, tarde y noche, casa a casa, calle a calle, mano a mano, codo a codo, como diría Benedetti, para nosotros alcanzar y construir la victoria perfecta también de este 6 de diciembre del 2015. Víctor, precisamente el presidente Nicolás Maduro se refirió días atrás a que este proceso electoral del 6 de diciembre va a ser sin duda el más duro que va a vivir la revolución bolivariana, en medio además de un contexto de guerra económica que sabemos que de cara a la temporada decembrina, a diciembre, a Navidad, también van a intentar golpear con más fuerza. ¿Cuál va a ser en ese sentido también la estrategia que van a tener los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, como te repito, Jessica, no solamente somos los candidatos del partido, somos los candidatos de la unidad patriótica bolivariana, somos los candidatos del gran pueblo, de la alianza. Y ya el presidente, el día pasado, el día 4, cuando instalábamos el Comando Nacional, bueno, señalaba el contexto sobre el cual esta campaña se está dando y se va a dar. El más difícil, sin lugar a dudas, porque ha sido también los embates, ha sido también las intervenciones, las guerras, los obstáculos que más ha puesto la derecha nacional e internacional sobre Venezuela, a partir precisamente de la partida física del comandante. Ellos creían que con un plan de sabotaje, que con una salida de golpe de Estado inconstitucional, como la que hicieron en el 2014, con Guarimba, que con guerra económica, que con guerra financiera a la moneda, que con todo lo que han hecho a través de la frontera colombo-venezolana, bueno, lo obligaban a este pueblo. Y en verdad es admirable cómo la conciencia de este pueblo, la entrega, el compromiso de este pueblo por salvaguardar todo lo que ha conquistado con trabajo, con sudor, con entrega, durante estos 16 años debe protegerse y garantizarse. Es como garantizar, bueno, lo que decía el comandante Hugo Chávez, lo hasta ahora alcanzado, la independencia y la soberanía, está también de alguna manera en juego este 6 de diciembre. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, nos ha convocado a toda una estrategia de trabajo, donde sin lugar a dudas, la verdad, los argumentos, pero también las acciones y las respuestas van en un solo esfuerzo de trabajo que nosotros llevamos como candidatos de la patria. Porque también nosotros somos gobierno, porque este pueblo es gobierno, porque tenemos la posibilidad de comprometernos en seguir avanzando y resolver problemas que afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, es porque este gobierno está para eso, no para otra cosa. Nosotros no le respondemos a intereses particulares, a sectores de la oligarquía o de la burguesía que antes decidían para dónde iba el rumbo del gobierno, para dónde iba el rumbo de las medidas. Oye, a un precio de dólar, del precio del barril, de como lo tenemos, igualito el presidente no ha detenido la protección social de los pensionados, no ha detenido la calidad y la gratuidad de la educación, tanto del liceo como universitario. Por el contrario, se despliega el gobierno de calle para seguir dando anuncios, para seguir cumpliendo compromisos con nuestro pueblo, y nosotros debemos estar ahí en la verdad, en la razón, que hay que decirle a nuestro pueblo de que sobre todas estas dificultades que la oposición y que la guerra económica generada desde adentro y desde afuera quería buscar objetivos políticos electorales ese 6 de diciembre, la conciencia y la voluntad de este pueblo darán nuevamente la muestra. Esa misma pequeña muestra, Jessica, que vieron el 28 de junio, cuando extraños y conocidos de dentro y de afuera se quedaron sorprendidos, abismados, cuando vieron a más de 3 millones y medio de venezolanos bueno, ratificar el compromiso con un nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, con el curso que la Revolución Bolivariana tiene y va a seguir teniendo. Bueno, ese mismo pueblo consciente que salió el 28 de junio nada más para decir cuáles eran sus candidatos de manera directa, es el mismo pueblo multiplicado aún más que vamos a ver el 6 de diciembre, con toda dificultad, pero claro de que no va a votar por Verdugo, claro que no va a votar por los contrabandistas, claro que no va a votar por los que han generado a través de Dólar Today, bueno, el terrorismo financiero sobre nuestra moneda, claro que no va a votar por los que quieren promover el bachaqueo en nuestro pueblo para autodestruirnos, claro que no va a votar por la oligarquía que jamás defendió a los pensionados, a los poquitos pensionados, al adulto mayor que tenía este pueblo hace 18 años cuando llegó el comandante Hugo Chávez. Claro que no va a votar por nada de eso, sino que va a seguir votando por los garantizados, que hoy la juventud, que hoy las mujeres, que hoy el campesino, que hoy el pescador, que hoy el trabajador, seamos protagonistas de nuestro. Entonces, en eso estamos, Jessica, en la calle, con nuestro pueblo de donde nosotros somos. Nosotros somos voceros del pueblo, no somos voceros ni de un grupito, ni de una amargados. Nosotros somos la identidad y la expresión en verdad integral del pueblo venezolano, porque de ahí venimos. Es esa la gran virtud y la gran fortaleza que tienen hoy los candidatos de la patria frente a los candidatos de la burguesía y el olvido y la exclusión, que más nunca va a volver representado en la derecha venezolana. Bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Jessica. El placer es mío. Un abrazo. Estábamos conversando con Víctor Clar, precisamente integrante, vicepresidente de Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y también candidato para estas elecciones del 6 de diciembre. Recordando primero que hoy se cumplen 3 años de esa victoria perfecta del 7 de octubre del año 2012, liderada por el comandante Hugo Chávez. También hablando sobre esos anuncios que realizaba ya el Consejo Nacional Electoral el día de ayer. Les recordamos, por ejemplo, que el 18 de octubre se va a estar realizando un gran simulacro que forma parte de ese cronograma, porque ya se está listando absolutamente todo para vivir ese proceso electoral el 6 de diciembre. De hecho, denunciaba el CNE el día de ayer que hay una campaña de desprestigio tanto dentro como fuera de Venezuela que busca nuevamente empañar la confiabilidad y la transparencia de ese sistema electoral venezolano totalmente automatizado, uno de los más modernos del mundo entero. Y por supuesto también conversábamos en torno a ese anuncio que hacía ayer el presidente Nicolás Maduro y que va a ser lo que marque la agenda informativa del día de hoy en Venezuela, así que bien pendientes porque hoy se va a desplegar el gobierno de calle en 14 estados de nuestro país, así lo indicaba ayer Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro. Allí señalaba el mandatario venezolano que hoy se van a inaugurar obras, metros, liceos, escuelas en una mega jornada que forma parte del gobierno de calle y que ha sido denominada Gobierno de Calle Cumple. En relación a esto, el presidente dijo que se van a continuar con las obras pese precisamente a el precio, ¿no?, del dólar, el precio del petróleo en Venezuela. Dijo que bueno, que si estuviese en el poder la derecha no se estuviesen realizando todas esas inauguraciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a estar atentos. Gobierno de calle en 14 estados del país, la mejor manera de homenajear esa victoria perfecta del comandante Hugo Chávez un 7 de octubre del año 2012. Son las 9:49 de la mañana. Vamos a ver qué nos dicen aquí, unos últimos mensajitos de los usuarios y usuarias. Nos dicen: claro que existe el amor eterno, yo tengo mucha fe en tu amor, y esos leones del Caracas son felinos falsos, son como los antiguos marsupiales que se parecían a los felinos. No vale, no se metan con mis leones del Caracas, ¿qué pasa? Por aquí también nos siguen llegando mensajitos. Nos dicen: gracias, soldada de la patria, por ser la voz era de las necesidades del pueblo y ser luz de conciencia. En verdad, ustedes están a la altura de las grandes heroínas. Felicitaciones, nos dicen por acá en este mensajito. Muchísimas gracias. También nos escriben: el transporte de Nirgua Miranda es lo más pésimo que tenemos y el alcalde no ha hecho absolutamente nada. Por aquí también nos escriben: si no fuera por el gobierno central, él no se alimentaría porque es el único que nos venden alimentos a un excelente precio. Si fuera por los empresarios y por los buitres ya hubiésemos sucumbido, así que no queremos votar por ellos, no volverán. Por aquí nos dicen: tan solo eso de la OLP, tienen que continuarlo, hay mucha delincuencia desatada. Por aquí nos dicen, buen día, bella, esos leones tienen que bailar pegado con los Cardenales de Lara, al frente y arriba con los Cardenales, nos dicen en este mensajito. Por aquí también nos escriben, buen día, mi linda. Bueno, buenos días, un beso grande, ya son las 9:51 de la mañana, pendientes entonces con este gobierno de calle en 14 estados de nuestro país. Y bueno, vale, también vamos a estar pendientes con el inicio de la edición número 70 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 9:51 de la mañana. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo José Manuel Armas. Le agradecemos a Mercedes Medina, que nos ayuda con la musicalización, y les recordamos que pueden ampliar estas y otras informaciones a través de www.laradiodelsur.com.be. Nos encontramos mañana jueves a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.